A nosotros nos sigue angustiando, como gobierno del Estado, la situación de inseguridad a que está sometido el pueblo tachirense y la falta de compromiso del gobierno nacional en disolver los grupos armados que están causando pánico en el estado Táchira, que están atacando a los ciudadanos, asesinando, secuestrando y extorsionando. Un ejemplo de esa presencia irregular en territorio tachirense es lo que está ocurriendo en los municipios Rafael Urdaneta y Junín. Uno de los municipios donde se viene desarrollando una intensa actividad violenta contra el pueblo tachirense de grupos armados que pululan en el páramo del Tamá sin que la Fuerza Armada Nacional, a quien corresponde su control, asuma la tarea establecida y ordenada por la Constitución de garantizar la seguridad de las personas y de los bienes. Como es del conocimiento del pueblo tachirense, nuestra policía regional no está en condiciones de someter a la ley a estos grupos armados que están dotados de armas de alto calibre, mientras que nuestra policía apenas cuenta con revólveres y unas pocas pistolas, en razón de que ha sido progresivamente desarmada. El gobierno nacional está muy empeñado en desarmar a las policías, pero no en desarmar a LAMPA, y mucho menos en desarmar a estos grupos que están atacando diversos puntos de la geografía tachirense. Y concretamente, para corroborar con hechos mi aseveración de que el páramo del Tamá está tomado por un grupo guerrillero colombiano, y que yo emplazo al ministro de la Defensa a que despliegue un operativo y someta la ley, detenga a esos grupos que están actuando entre Delicias, Villapáez, San Vicente de la Revancha y Río Chiquito, donde están operando. El día 13 de agosto pasado, a las 3 de la tarde, un grupo o una columna de la Guardia Nacional, a mando del comandante de la compañía con sede en Rubio, el capitán Ramírez Cáceres concretamente, fue detenida por este grupo armado. Duró 6 horas secuestrado este capitán con varios guardias nacionales. Y estos hechos los he corroborado a través de información de oficiales que me lo han confiado, de la información que recibió la propia Policía del Estado en las horas del acontecimiento, y frente a este acontecimiento el Ministerio de la Defensa ha guardado silencio. Y yo le pido al Ministro de Defensa que explique qué fue lo que pasó con el capitán Ramírez Cáceres el 13 de agosto, cuando fue retenido por una columna de hombres armados al margen de la ley. Luego, el 29 de agosto, en horas de la noche, a pocos metros de la alcabala de la Guardia Nacional en el puesto del pabellón, en la carretera entre Rubio y Delicias, otro piquete de estos grupos armados que actúan en esta zona retuvieron un taxi de una línea de Palmira que se desplazaba hacia Delicias, secuestraron al conductor del vehículo, lo dejaron allí en la montaña próxima precisamente a este sitio, fueron al pueblo de Delicias, entraron a las 9 de la noche a los Villares, el Rincón de Delicias, y asesinaron a 2 ciudadanos, al ciudadano Gustavo Carrillo, de 57 años de edad, y al ciudadano Jackson José Montañez Flores, de 25 años de edad. Segundo evento en el mes de agosto. Luego, el día 10 de octubre, es decir, este fin de semana, fue secuestrado Freddy Manuel Gómez Espit en el sitio conocido como la aldea El Tabor, del municipio Rafael Urdaneta, próximo a la ciudad de Delicias. Cuando iban con el secuestrado rumbo a la montaña, sufrieron un accidente en el sector Los Rosales. Protección Civil Táchira actuó para proteger a los ciudadanos y una dama herida fue trasladada Y extrañamente, en el momento que es trasladada, interviene la Fiscalía Militar y las y sectores militares se llevan la dama al hospital militar. La información que tenemos es que la dama forma parte del grupo guerrillero que opera en las montañas de Rafael Urdaneta. Entonces, no se trata de un hecho aislado. Además, el gobierno del Estado ha recibido denuncia de los vecinos de Villa Páez, de Delicias, de San Vicente de la Revancha, de Río Chiquito, que ven pasar a estos grupos armados por esta zona durante estos últimos meses. Es decir, aquí hay un centro de operaciones de uno de los grupos guerrilleros colombianos. Y frente a esta presencia y frente a estos hechos, asesinatos, secuestros, extorsiones, existe una complicidad del gobierno nacional. Y yo emplazo al gobierno nacional a que despeje la zona. Le solicito al presidente de la República que ordene un operativo militar y someta la ley a los grupos armados que están cometiendo estos crímenes contra nuestro pueblo, secuestrando ciudadanos, asesinando ciudadanos, casos concretos a los cuales me estoy refiriendo. Estos hechos, como ustedes se dan cuenta, los pasan como uno hecho más de rutina: asesinado fulano en Delicias, secuestrado fulano. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién secuestró al capitán Ramírez Cáceres? ¿Por qué ocultaron esos hechos? ¿Por qué tenemos nosotros que comunicárselo al pueblo del Táchira y al pueblo de Venezuela?